el lujo. Amo tanto el dinero como odio y me duele tener que conseguirlo. Quisiera haber contado con una gran fortuna, con un servicio mudo y obediente como esos mayordomos y criaditas de historias decadentes del siglo XIX. Me matan las tareas de la casa, me cansa y me fastidia mi trabajo, vivir, si esto es vivir, para enmendar y no se acaba los desarreglos que va causando el día. Más que un deseo, es un capricho, que mi vida al fin hubiera sido como una hermosa fiesta galante e intrascendente, y ser yo un tipo culto y refinado, y morirme de gusto y de hastío.